vez que me siento que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo del orto y lo dejo tal un rato. Soy diferente, estoy rodeado de chorros.